Espero que les guste esta canción, mi gente, que se llama Perrea. La apoyan, la van a sonar en las radios y en la discoteca. Báilenla, mi gente, así que zúmbala. Red MC Boo, Rolling Master Records. Perreala. Chócala, chócala, chócala. Perreala. Yo, chócala, chócala, chócala. Perreala. Yo, perreala. Yo, perreala. Pero, choca, mi gente, chócala. Chócala, chócala, chócala. Chocho, chócala, chócala, chócala. Chocho, chócala, chócala. Chócala, chócala, chocho, chocala, chocala, chocala, chocho. Sácala loca, vaya que ya si me calienta por irme con ella más paga más sota. Sota, sota. Su cuerpo la choca conmigo porque me perrea, como me loquea, como me perrea. Perrea, perrea. Yo. Chócala, a bailar, provócala. Si quieres marrócala, chócala y alócala. Chócala y volteala, que baila y perreala. Véalo como se pone yo. Y menéala. Me voy y canea, me voy y canea. Chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, chócala, que baile con reggaeton, perreala y encántala. Póntela a moverla a tu guerra. ¿Qué? Que insta te sandunguea. Me voy y canea, me voy y canea. Me voy y canea, me voy y canea. Me voy y canea, me voy y canea. Me voy y canea, me voy y canea.